ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días a todos, estamos iniciando una emisión más de el noticiero Noticias de Abajo ML de los medios libres en esta su edición del 1 de junio del 2015. Así que bueno, vamos a iniciar como cada programación con un breve resumen de las noticias que vamos a tener a lo largo de del programa para después ya en los siguientes bloques estarlas desglosando y comentándolas para ustedes. Así que bueno, pues los invitamos a que se contacten con nosotros a través de las redes sociales, del Facebook, el Twitter, a través del teléfono en cabina 5587-5696. Y bueno, pues a que hagan suyo este noticiero y a que nos manden la información que deseen compartir con la, pues con todas las radioescuchas. Así que bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este breve resumen. Así es, el día de hoy vamos a estar pues dando las noticias de los medios libres, primeramente en su pues sección de internacional. Vamos a estar leyendo una segunda parte de la revolución en Rojava, esta información que se desprende de un pequeño documental que hicieron respecto de la lucha de Kurdistán. También vamos a irnos a platicarles un poco de pues los buitres de la agricultura, el posicionamiento del movimiento nacional allá en contra de los transgénicos en Argentina, así como también pues hay un decreto de urgencia en donde pues ya se está prohibiendo pues la siembra de estas semillas transgénicas. También pues la resistencia en Guatemala continúa, ya no solamente en contra de la imposición de su presidente, un exmilitar, sino que también pues las comunidades indígenas están organizadas en contra de los megaproyectos, que es el caso pues de la Puya, esta comunidad que está organizada en contra pues de este megaproyecto de destrucción allí en sus pueblos. De Colombia también vamos a estar pues comentando de que el gobierno no tiene voluntad política para buscar los desaparecidos forzados, esta problemática que pues tiene pues su esencia a partir de las desapariciones forzadas de parte del gobierno. Pues en Colombia pues hay una problemática muy grave en donde pues muchísimos familiares se siguen enfrentando pues a este crimen de lesa humanidad. También siguiendo en Colombia pues hay una carta de parte del amigo Pancho Gaviria a Francisco, un desaparecido político. También pues vamos a estar comentando que un grupo neonazi allá en Chile pues atacó pues un espacio organizativo, un espacio pues independiente allá, que se dedica pues a la recopilación y exposición de pues ideas afines al anarquismo, pues fue atacado por un grupo neonazi. Y pues bueno, también vamos a estar comentando respecto de la compañera Tamara Sol, esta compañera presa anarquista que pues ha sido trasladada a otro penal allá en Chile. Y bueno, también en nacionales vamos a tener información, un artículo de Desinformémonos acerca de cómo los indígenas mexicanos son acosados por el ejército de Estados Unidos como parte de un plan para privatizar sus tierras. También vamos a tener información acerca de la resistencia que se ha levantado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia frente al proceso de credencialización impulsado por las autoridades de la institución. También vamos a hablar un poquito de información acerca de Rigoberta Menchú, la sinvergüenza, nos dice el cabezal de Somos el Medio. De hecho, les invitamos a que nos manden su opinión acerca de esta mujer que en días pasados vino a hacer un deslesnable papel aquí a tierras mexicanas. Y también vamos a tener información acerca de Nestora Salgado, la comandanta Nestora de la CRAC, que bueno, pues como ustedes saben, ya fue trasladada a un penal acá en el Distrito Federal. Les tenemos toda la información y también la situación de su salud. Y bueno, también como comentario, la semana pasada fue nuevamente desarticulada una radio comunitaria más, esto por la Guardia Blanca, por la pues estos funcionarios de gobierno dedicados a la contrainsurgencia y en particular de quitarle radios a los pueblos organizados, a las radios comunitarias, y en esta ocasión fue Zacatepec, como hace dos semanas fueron dos radios del estado de Oaxaca, a quienes les mandamos nuestra solidaridad, y también vamos a estar comentando un poquito de esa información. Así es, vamos a ponerles el audio justo casi mentándole la madre a Rigoberta Menchú, esta persona que ha sido nombrada como persona no grata, non grata allá en Oaxaca. Pues hubo una réplica de una joven allá en el estado de Guerrero, ya que pues Rigoberta Menchú ha sido pues como que un eslogan más para los partidos políticos, para los funcionarios, para quienes sustentan el poder, como tratándose de cubrir todas sus fechorías. Pues ha estado promoviendo el voto allá en Guerrero, en un foro fue increpada por una joven quien pues le dice sus verdades, ya que pues no puede venir una persona de otro país a venir a pedir que pues se realice las votaciones, a pedir que vote la gente a sabiendas de que pues no tiene bien en claro lo que es pues el todo, pues todo lo que sucede acá, ya que pues lo que viven las personas, sobre todo el estado de Guerrero, pues una situación muy crítica y desgraciadamente se viene pues desencadenando gracias pues a los contubernios entre el mal gobierno y pues los grupos del crimen organizado. Y bueno, el problema es que yo creo que muchos creemos que sí sabe esta mujer, aparte, o sea, imagínate un premio Nobel que tiene, que accede al internet, a los periódicos, a la discusión del ámbito internacional, seguro que sabe, como mucha gente en el mundo, que México está en una situación bastante lamentable y bueno, pues sin duda se vino a prestar de una muy mala manera esta señora. Así es, pues bueno, estos son las principales noticias que vamos a estar dando acá en su noticiero de los medios libres. Quiero mandar saludos a todos los compas que nos escuchan a través de la frecuencia del 102.5 FM Radio Totopo allá en Oaxaca. También a los compas de Radio Botán Zapata a través del 89.1 FM en Chiapas, como lo comento. Y pues acá en la Ciudad Monstruo también nos pueden estar escuchando a través del 91.7 FM, La Voz de Villa Radio, a través del 102.9 FM, La Frecuencia Libre de la Que Huelga, y también por el 102.1 FM, Radio Zapote. En el estado de Guerrero nos pueden escuchar a través de Libertad Radio, la radio Petaquillas Guerrero, 92.7 FM, y también por la frecuencia libre de la radio comunitaria de Ayotzinapa Guerrero, Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, a través de 90.0 FM. Vamos a iniciar este su noticiero de los medios libres y pues ahorita continuamos. son cumbias, no mamadas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Muy buenos días tengan todos ustedes, amables radioescuchas de las distintas radios comunitarias. Este es su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo. Y pues bueno, en este primer tema, primera columna, vamos a escuchar una entrevista sobre el caso de Abraham Cortés Ávila, este compañero detenido arbitrariamente el pasado 2 de octubre del 2013. Este compañero oriundo de Oaxaca, pues fue detenido arbitrariamente durante las movilizaciones que se estaban dando ese día, ese 2 de octubre, conmemorando pues un año más de la represión y asesinato de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Este compa, pues en primera instancia, era acusado pues de intento de homicidio y pues ante esto tenía una sentencia de más de 10 años. Ahora, en la actualidad, pues purga una condena de 5 años y 9 meses. Vamos a escuchar este audio y pues hablamos sobre su caso en específico, el trabajo de concientización y difusión que pues ha estado emprendiendo junto al otro preso anarquista, Fernando Bárcenas, y pues todo esto llevado a cabo desde el reclusorio norte, en donde pues ambos compañeros anarquistas se encuentran recluidos. También pues se aborda la criminalización de los movimientos sociales y los montajes jurídicos en contra de los anarquistas, pero ya sabemos que en la actualidad no solamente los montajes son únicamente sobre los compañeros anarquistas, sino en contra pues de cualquier persona que se decida salir a la calle, demostrar su rabia o simple y sencillamente pues denostar pues su disgusto con la autoridad. Vamos a escuchar este audio y pues en un momento más continuamos acá en Noticias de Abajo ML. Cortés Ávila es un artesano oaxaqueño, es un joven nuevamente. Menciono que es un joven porque en México hay una criminalización, como se le llama, por parte de los movimientos sociales, a jóvenes que salen a la calle, que luchan, que tienen cierta forma de vestir, de peinarse, de actuar, ¿no? Tanto se ha creado como una imagen del joven rebelde que en ocasiones que al gobierno del Distrito Federal se le desborda de las manos el control poblacional, entre comillas, golpea y detiene a todo lo que a él le parezca joven rebelde, ¿no? Y bueno, por supuesto, nuestros compañeros entran en estos cánones que el gobierno ha dictado para ser quien detiene. Abraham lo detienen en la marcha del 2 de octubre. La marcha del 2 de octubre es una marcha de protesta que se da cada año en la Ciudad de México, porque en 1968, el 2 de octubre de 1968, hubo una matanza de estudiantes.

para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. En Tixla, nuestra patria es primero. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar ahora ya con la sección de internacionales. Y bueno, pues vamos a iniciar con una noticia que llega desde Argentina y lo podemos revisar a través del portal de radiomundoreal.fm. Estos compañeros de Radio Mundo Real son de Uruguay y bueno, pues ahí saben muy bien de lo que pasa en esa región. Y bueno, el artículo dice así: Argentina pues ya tiene un posicionamiento en torno al decreto de urgencia sobre la ley de semillas y ellos, los de Radio Mundo Real, titulan el artículo Buitres de la Agricultura. Y bueno, pues la reciente promulgación por parte del gobierno argentino de un decreto de necesidad y urgencia sobre la reglamentación vigente en materia de semillas motivó un fuerte posicionamiento del Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNSI por sus siglas en español, que cuentan con responsabilidad de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, es decir, una agrupación también en el marco de Vía Campesina, esta organización pues mundial de campesinos. El comunicado señala que en torno a ese decreto se vislumbra la disputa en torno al tema de las semillas. La disputa es función social o su subordinación al capital financiero transnacional. Ceder a la presión de las corporaciones y aceptar la propiedad intelectual sobre semillas es retroceder en la soberanía, señala este Movimiento Nacional Campesino Indígena. Sorpresivamente se presenta un escenario sin debate sobre la naturaleza y la función de las semillas, es decir, si como sociedad las consideramos mercancías, mecanismos de renta para el agronegocio y el capital financiero, o si son un patrimonio de los pueblos que cumple una función social vital. Y bueno, pues ellos están en este debate porque debido, según cuenta el gobierno argentino, que pues hay hambruna, hay una escasez de alimentos y hay una necesidad urgente de legislar en torno a las semillas. Lamentablemente la legislación en torno a semillas que se ha dado en América Latina, como el caso de México, ha sido siempre para favorecer a estas ahora transnacionales de la semilla como Monsanto, como Syngenta, entre otros, que esencialmente son semillas transgénicas o híbridas que ya no vuelven a crecer y que hacen dependiente a los campesinos de estas grandes transnacionales. De ahí el interés y la necesidad pues de comentarlo por parte de este Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, de dejar bien claro que pues hay que oponerse a que cualquier reglamentación se haga sin el debido debate, discusión que requieren las comunidades, y más cuando sabemos que pues estos gobiernos neoliberales le han estado apostando a esta de las semillas transgénicas. Entonces, bueno, pues terminan ellos su artículo: quienes están en el marco de la lógica del capital especulativo son buitres de la agricultura, no son agricultores, ni grandes ni chicos, y es necesario diferenciar claramente las políticas regulatorias que deben aplicarse a este sector de las políticas de promoción y fortalecimiento que requerimos los campesinos, los indígenas y agricultores familiares, únicos garantes de la soberanía alimentaria. Y terminan su texto diciendo: en defensa de nuestras semillas, patrimonio de los pueblos y al servicio de la humanidad. Así que bueno, pues fuerza para estos campesinos argentinos. Así es, hablando ahora de Kurdistán, vamos a darle lectura pues a una nota que se llama Salvando a los Yazidíes. Hasta agosto del 2014, solo unos pocos americanos habían oído hablar alguna vez sobre los Yazidíes, una minoría kurda e iraquí prácticamente de una antigua región cercana al Zoroastrismo. Entonces el ISIS, también conocido como Daesh, ISIL o Estado Islámico, entró a Sinjar y los yazidíes, abandonados por el ejército iraquí como por los muy publicitados peshmerga kurdo-iraquíes, huyeron al norte hacia las montañas. Pronto comenzaron a aparecer historias de ataques genocidas que barrieron completamente la población masculina de los pueblos, y cientos de mujeres yazidíes y niñas siendo violadas vendidas como esclavas y forzadas a casarse con combatientes del ISIS. El 6 de agosto, Reuters informó que 50.000 yazidíes estaban atrapados en las montañas de arriba de Sinjar, en peligro de inminente inanición. Al día siguiente, Obama autorizó la realización de bombardeos aéreos limitados contra el ISIS en Irak y el lanzamiento de paquetes de ayuda a los yazidíes. Pero esto apenas fue suficiente para remediar el creciente desastre humanitario. Mientras los Estados Unidos continuaban ponderando sus opciones, Gran Bretaña y Alemania hablaban sobre enviar ayuda y el Papa condenaba al ISIS, los yazidíes permanecían atrapados. Entonces, sobrevino un rescate tan dramático que fue merecedor de una película de Hollywood. Las milicias del YPG y YPJ, sin armamento pesado o apoyo aéreo, cruzaron desde Siria a las montañas de Irak e hicieron un corredor para evacuar a los yazidíes. De repente, la prensa occidental estaba llena de imágenes de atractivas mujeres jóvenes vestidas de uniforme. Ha habido más de una pincelada de fantasía orientalista en la cobertura occidental de las milicias de mujeres. Esta cobertura apenas ha tocado su política, más allá de referencias ominosas, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el de Turquía. Turquía, por su parte, jugó un rol lamentable en la batalla de Kobán. Observadores, incluyendo a David L. Phillips, del Instituto por los Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, afirmaron que Turquía está proveyendo apoyo militar, logístico, financiero y médico a Daesh, ISIS y a otros yihadistas. Un portavoz kurdo dice lo mismo. El presidente Erdogan no mitigó sus sospechas cuando le dijo a la prensa que para Turquía, los kurdes y el ISIS eran tres cuartos de lo mismo. Erdogan también predijo en octubre que Kobani caería en cualquier minuto. Pero a pesar de la ayuda de Turquía al ISIS y a la falta de armas pesadas y suministros de los kurdes, las milicias de la YPG y YPJ lucharon contra las fuerzas muy pesadas y tras meses de batalla fueron capaces de echar al ISIS de Kobani en enero. Durante el camino comenzaron a traer voluntarios occidentales, varios miles de los cuales han caído en combate. Mientras los kurdes, iraquíes y siries son teóricamente aliados al ISIS, los kurdes de Irak también son aliados de Turquía, y esto ha llevado a importantes tensiones entre las dos facciones kurdas. Existen enormes diferencias políticas entre ellas en cuestiones de gobierno, derechos de las mujeres, ecología y nacionalismo. Los partidos políticos que condujeron a los kurdes iraquíes, favoritos de siempre de los Estados Unidos, están en proceso de establecer su propio petroestado, y también que las mujeres quizás estén en mejor situación que Kirkuk, que en el estado de Irak, como Hossan Mahoub, de la Organización por la Libertad de las Mujeres de Irak, señaló. Ellas aún continúan padeciendo crímenes de honor, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos, matrimonios infantiles, lapidaciones, violaciones, violaciones maritales y muchas otras formas de violencia. El gobierno de Barzani ha hecho poco para resolver estos problemas, como la feminista kurda Dilar Dirik escribe en su ¿Qué tipo de Kurdistán para las mujeres? Es interesante que la entidad kurda que tiene más características de Estado, más integrada en el sistema capitalista y que cumple con los requerimientos de las potencias locales como Turquía e Irán, así como el sistema internacional, despliega el menor interés en los derechos de las mujeres y el desafío del patriarcado. Dirik apunta que en el Kurdistán iraquí, la falta de verdades e independientes organizaciones no partidistas de mujeres, el dominio de políticas tribalistas y feudales fomentan las actitudes patriarcales y una ironía suprema. Muchas organizaciones de mujeres en el Kurdistán Sur están incluso presididas por hombres. Ella constata que con el feminismo de los cantones de Rojava, donde los hombres son una historia de violencia doméstica o poligamia, están excluidos de las organizaciones. Y la violencia contra las mujeres y el matrimonio infantil están fuera de la ley y criminalizados. Esto es un reflejo de la praxis socialista y feminista del PKK, el cual ha evolucionado significativamente desde su nacimiento como el Partido Marxista-Leninista en los 70. ¿Quiénes son los PKK? Este partido fue fundado en 1978, surgió del movimiento de izquierda estudiantil turco e inicialmente tuvo mucho en común con otros movimientos radicales inspirados por China y Vietnam. Su meta era establecer un Estado kurdo independiente y socialista, liberando la guerra popular. Sus cuadros se establecieron en el campo para construir un movimiento campesino. Sus primeros objetivos fueron terratenientes feudales que oprimían al pueblo y actuaban como ejecutores para el ejército turco. 2 años después de que el PKK se fundara, Turquía pasó por un golpe militar seguido de un periodo de represión extrema y una guerra contra los kurdes. Como en otras guerras de guerrillas, el gobierno levantó la menor provocación posible con una fuerza abrumadora y los aldeanes fueron atrapados en medios de forzades a elegir entre el PKK y el ejército turco. En un informe de 1993, Helsinki Watch, el comité original de Human Rights Watch, citó atrocidades incluyendo los asesinatos de más de 450 personas, entre ellas periodistas, profesores, médicos y activistas por los derechos humanos, por asaltantes, usando tácticas de escuadrones de la muerte. El gobierno turco nunca investigó las matanzas y fue ampliamente sospechoso de ser cómplice en ellas. Helsinki Watch también apuntó que durante esta campaña Turquía seguía siendo el tercer beneficiado más grande de ayuda norteamericana tras Israel y Egipto, y que la administración de George W. Bush expresó de forma vocal su apoyo a la violencia contra los kurdes. El PKK también llevó a cabo abusos contra los derechos humanos. Intentaron y colgaron informantes cuando acusados de haber matado a civiles, por ejemplo, bombardeo en un centro comercial de Estambul en 1991 y disparando a devotos de una mezquita en Diyarbakir en 1992, de haber secuestrado a turistas occidentales que fueron más tarde liberados y de haber coordinado ataques en oficinas en 6 países del oeste de Europa, entre otros actos de terrorismo. Pero la escala de su violencia palidece en comparación con los asesinatos en masa de kurdes a manos del Estado turco. Desde su fundación, el PKK ha sido liberado por Abdullah Öcalan, pronunciado Ubdayalan, aunque sus críticos dicen que Öcalan no repensó su estrategia de guerra popular hasta que fue capturado en 1999. Personas enteradas como Semil Bayik, otro fundador del PKK, y Javin Guneser, traductor de Öcalan, dicen que durante los años de 1990, él y otros comenzaron a examinar la necesidad de encontrar una solución política más que militar al conflicto. Él también puso un énfasis creciente en la democracia y en los derechos de las mujeres. Esto fue en parte un reflejo de la evolución de la organización en los 80s. Los miembros del PKK eran mayormente kurdes rurales cuyas aldeas habían sido atacadas. Para lidiar con las ideas feudales y nacionalistas de estos nuevos reclutas, los cuadros de mujeres se dieron cuenta de que precisaban de organizaciones autónomas de mujeres. De acuerdo a Nekla Hasik, el mismo Öcalan se está volviendo más feminista porque fueron las mujeres quienes lo apoyaron más durante los turbulentos años que siguieron a su arresto y a la declaración de su nueva y en aquel tiempo controvertida línea política. En agradecimiento, Öcalan se volvió más radical en su promoción de la liberación de género e instó a las mujeres dentro del partido a cuestionar la dominación masculina dentro de sus propias filas. Y bueno, pues esta es la situación allá en Kurdistán. Sin duda a todos nos ha causado ahí controversia no ver las fotos de estas mujeres guerrilleras que están allá en los frentes de batalla. Y bueno, pues también nuestros saludos y reconocimiento para estas chicas que pues no solamente están defendiendo su territorio, sino también pues sus derechos como mujeres a la par que avanzan en esta lucha por la justicia. Y bueno, vamos ahora, nos regresamos al continente americano y vamos a Colombia, donde, bueno, pues Contagio Radio, una radio solidaria, medio libre, también de allá de Colombia, pues publicó un artículo en torno a las desapariciones forzadas. Como ustedes saben, en varias partes del mundo se está llevando a cabo la Semana Mundial del Desaparecido Forzado. Y bueno, pues Colombia no es la excepción. De hecho, Colombia pues ha vivido una situación de guerra interna, una guerra civil, podríamos decirlo así, donde movimientos armados, grupos guerrilleros por la liberación nacional se han enfrentado a un gobierno pues títere, casi siempre muy muy de títere a super títere de los Estados Unidos. Y bueno, pues Contagio Radio nos dice: el gobierno no tiene voluntad política para buscar a los desaparecidos forzados. La primera desaparición forzada fue el 9 de septiembre de 1977, al menos es lo que tiene registro la bitácora política de Colombia, y se registró de manera oficial el primer caso de desaparición forzada en Colombia, y se trató de Omaira Montayo, capturada ilegalmente y desaparecida por el Ejército Nacional. El 22 de mayo del 2015, apenas hace una semana, se denunció el último caso. Se llama Edison Torres y es concejal del Polo Democrático del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca. Y bueno, pues durante todos estos años, del 77 al 2015, pues la serie de personas que han sido desaparecidas de manera forzosa, pues se ha elevado, y el gobierno de Colombia, al igual que el gobierno mexicano, pues simplemente se hacen como que no pasa nada, no hay una estadística, no hay datos. El Estado colombiano no tiene registro de cuántas personas en Colombia han desaparecido forzadamente. Mientras la Fiscalía da cuenta de 60.000 personas y la Unidad de Víctimas apunta a las 44.000, la Organización de Familiares Víctimas de Desaparición Forzada, como ASFADES, los Familiares de Colombia, la Fundación Nidia Erika Bautista, MOVAIS y Desaparecidos del Palacio de Justicia, registran alrededor de 45.000 desaparecidas y desaparecidos forzados. Según denuncian, ha sido la falta de voluntad política del Estado lo que ha impedido que se establezca un registro oficial. No les falta razón si se considera, como anuncia el informe Basta Ya, que agentes estatales son responsables del 84% de estos flagelos. Y bueno, y si bien el gobierno colombiano ha reconocido ya la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad en la última administración con Manuel Santos, pues la verdad es que pues pasa como en México, también se aprobó una ley contra la desaparición forzada, pero pues la justicia no llega. Y bueno, en el marco del actual proceso de paz que sostiene el gobierno de Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, el procurador general Alejandro Ordóñez ha insistido en la necesidad de declarar la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, solo que ha mencionado la existencia de 400 casos que le atribuye a la guerrilla, muchos de los cuales hacen referencia a militares que se encontraban en desarrollo de operaciones a pesar de tratarse de actores armados. La guerrilla se ha comprometido a esclarecer los casos de desaparición que les conciernen. No ha ocurrido lo mismo por parte del gobierno. Así que el gobierno dice que solo 400 y que toda la culpa la tienen los de la guerrilla, aunque ellos hayan, pues de manera formal, no en estas leyes de guerra, declarado la guerra al Estado colombiano. Y bueno, al final este artículo pues termina hablando acerca de un compañero argentino que ha tenido pues el seguimiento de este tipo de casos, Gustavo Germano. Él es argentino y bueno, pues allá en Argentina se aprobó la desaparición de la ley de punto final, con el cual los militares que habían participado en la dictadura quedaban impunes, así, total impunidad. Entonces Kirchner, el presidente que falleció, el ex esposo de la Kirchner, ¿no?, que ahora está en Argentina, pues había aprobado esto y avanzó un poco en las denuncias. Tras el final de la dictadura militar, la sociedad civil argentina presionó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONAPED, que recibió cerca de 5.500 denuncias sobre desapariciones forzadas en ese país, y aunque la comisión no tuvo ningún impacto jurídico, logró establecer la cantidad de personas que sufrieron ese flagelo y los principales lugares de tortura y desaparición, como La Perra, el Centro Mecánico de la Armada, y esta base de datos e información se construyó a partir de las investigaciones de los familiares de desaparecidos, así como de sobrevivientes a torturas y asesinatos. El Estado no desclasificó archivos militares, incluso en el periodo postdictadura, los pocos documentos oficiales que se conocieron se filtraron sin participación decisiva de los gobiernos. Así que bueno, pues también está a medias esta reforma en Argentina, pero bueno, pues este debate que hoy hay esta semana y la semana anterior en torno a la desaparición forzada, pues son estos datos que arroja, y pues esperemos que sigamos avanzando en esta, en la aparición de los compañeros. Nosotros tenemos ahorita los 43 estudiantes normalistas y muchos miles más que faltan. Y bueno, pues hay mucho trabajo que hacer ahí en este, para evitar que nunca más haya desaparición forzada y para darles justicia a estas familias y víctimas de este flagelo. Así es. Bueno, ahora cambiando un poco más el tema, pero no dejando de lado pues la represión de parte del Estado, las desapariciones forzadas allá en Guatemala. La Puya exige que Administración Patriota sea investigada por los hechos violentos en favor de la minera, estos hechos pues represivos del pasado 23 de mayo del 2014. Esta información la pueden encontrar en cpr-urbana.blogspot.gl. La Puya celebró el pasado sábado el primer aniversario, el pasado sábado 23, el primer aniversario de la resistencia pacífica del 23 de mayo de 2014, cuando la Policía Nacional Civil y un fuerte contingente de antimotines se abrió paso frente a varios cientos de vecinos que bloqueaban las puertas de la mina El Tambor, ubicada entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, en Guatemala. Varios cientos de vecinos recordaron cómo hace un año, pues entonando himnos cristianos y sentados en el suelo, pues fueron golpeados y retirados con gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional Civil y en favor de una empresa que en ningún momento consultó a los vecinos y pobladores de una microrregión escasa de agua y tierras para la imposición pues, de este megaproyecto. En un acto simbólico, a la entrada de la mina fue ocupada y se le negó el ingreso a los trabajadores de la empresa, a la que responsabilizan de la conflictividad desatada en los municipios donde la empresa pretende instalarse. En asamblea, los representantes comunitarios decidieron que continuarán con dicha medida, pues aseguraron que la empresa opera con anomalías propiciadas desde la actual administración municipal de San José del Golfo. Y la resistencia pacífica de la Puya exigió que el desalojo violento de hace un año no quede en la impunidad. Pidieron investigar a Mauricio López Bonilla, pues aseguran que este favoreció la violencia para la entrada a la empresa minera norteamericana CAPES de Cassiday y Associates de Kansas City. Esta compañía que pues es una empresa transnacional más que se impone pues en una región comunitaria, pues ahora en Centroamérica, como es el caso de Guatemala. La resistencia de la Puya se sumó a las exigencias de la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, este ex militar, y aseguraron que la actual administración se dedicó a criminalizar las luchas de la defensa del territorio mientras se enriquecía a costa del sacrificio de los recursos naturales. Una líder cristiana expresó: se debe investigar de qué forma la empresa pagó al gobierno patriota para desalojarnos hace un año, pues como se demuestra todo este gobierno está corrompido desde las entrañas y poco trabajo para la gente y mucho para las empresas. Esta información pues viene pues de esta página de internet CPR Urbana, la cual pues se denomina las comunidades de población en resistencia, que pues fueron esfuerzos civiles de resistencia frente a la ofensiva contra la subversiva lanzada durante la guerra en Guatemala, sobre todo entre 1978 y 1983. CPR Urbana rinde tributo a esta existencia heroica del pueblo guatemalteco que resistió a abandonar el país. Y entre montañas, cerros y selva del Petén, la Sierra Ixcán, grupos de población indígena y campesina sirvió de retaguardia a las organizaciones guerrilleras. Ahí pueden checar esta información. Sí, y bueno, pues vamos a continuar con más información. Vamos con dos últimas breves notas de lo nacional. Y bueno, la primera de ellas es que en Chile, las dos notas son de Chile, se está llevando en estos momentos una feria de libro, pues de las más importantes que se dan en Chile. Y bueno, pues un grupo de personas de ideología, si es que se le puede llamar ideología a este conjunto de tonterías, neonazi, atacó ayer el puesto de libros que la librería Malatesta había instalado en la Feria del Libro de Madrid. Perdón, de Madrid, no es Chile. Aquí, error fatal. Bueno, esto pasó en Madrid y a este stand de libros de Editorial Malatesta, pues llegaron un grupo de fachos y bueno, pues estuvieron ahí molestando. Ubicado en el Parque del Retiro, según explica Diagonal Marcos, uno de los miembros del colectivo de la librería La Malatesta, ayer un día antes de que se inaugurara la feria, mientras montaban la caseta de la librería, una persona presumiblemente de ideología nazi se acercó al puesto de La Malatesta, ubicada en la calle 88, amenazando a los miembros del colectivo con frases como: este es un sitio limpio y no queremos guarros. Una hora y media más tarde llegaron al lugar otras tres personas con ganas de liarla, de pelearse, y bueno, pues señala que propinaron una patada en el pecho a uno de los libreros que acudió a apoyarles y tiraron objetos a otro miembro del colectivo. Se marcharon porque llegó la seguridad de la feria, señala Marcos. Esta mañana el mismo grupo de nazis ha vuelto a acudir a la feria, lanzando de nuevo amenazas a las personas que ocupan la caseta de la librería Malatesta, afirmando que ya les pillarán cuando no hubiera nadie. Siguen por aquí merodeando. Nuestra sospecha es que esto va a durar los 9 días que dure la feria. Así que bueno, pues está esta denuncia y habría que estar al tanto. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Como estos fachos no leen y lo que menos les interesa es la lectura, pues por eso. Bueno, pero para que les dé coraje, vamos a leer unas frases de Malatesta rápido. Anarquista es por definición aquel que no quiere estar oprimido y no quiere ser opresor, aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Sabemos que lo esencial, lo indiscutible, útil, consiste no ya en matar la persona de un rey, sino en matar a todos los reyes, los de las cortes, los de los parlamentos y los de las fábricas, en el corazón y en la mente de la gente, es decir, en erradicar la fe en el principio de autoridad al cual rinde culto una parte tan considerable del pueblo. Y bueno, pues les invitamos a que lean a Malatesta, ¿no? Para que estos fachos se pudran de coraje y nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo por acá. Y bueno, ya para concluir la parte internacional, vamos a una nota acerca de Tamara Sol. Ya habíamos comentado de esta mujer chilena, una chica valiente, muy guapa también, por cierto. Pues ella pues es una revolucionaria anarquista también allá de Argentina y que ella fue condenada a 7 años de prisión pues por haber disparado contra un policía del Banco Nacional de Chile. Y bueno, pues ella durante toda su proceso jurídico se ha demostrado pues como lo que es, ¿no? Una rebelde, una revolucionaria. Cuando le dictaron sentencia se fue sobre el juez que le dictó sentencia, los policías lo tuvieron que sujetar, ¿no? Porque ella pues exigiendo sus derechos y planteando pues claramente el porqué de sus acciones en el marco de una acción reivindicativa revolucionaria. Y bueno, pues ella nos informa ahora a su familia, sacan una ficha que dice solidaridad y acción por Tamara Sol Farías Vergara, que piden que salga a la calle. Los caídos suenan como explosión, los presos nos acompañan en la acción, propaganda por el hecho, afilando y cargando todas nuestras armas. Tu venganza es nuestra venganza, Tamara Sol Farías. Y bueno, dice, el miércoles 27 de mayo del 2015, Tamara Sol Farías fue trasladada del penal a la sección de alta seguridad del malnombrado Centro de Orientación Femenina, ubicado en Vicuña, Mackenna, con el capitán Prat, cerca del metro San Joaquín, allá en Chile. La gendarmería, el gendarme Jenny Muñoz Guajardo, que ostenta grados de comandante, está a cargo del encierro de más de 500 mujeres en el Centro de Exterminio Cárcel de San Miguel. Es una fiel representante del abuso policial y de la lógica carcelaria de castigo y control sobre las personas, y es por lo que recibe sus buenos millones. Esta uniformada se desquitó con Tamara Sol y no dejó que se despidiera de sus compañeros de módulo. La mandó a sacar a la fuerza sin darle la posibilidad tampoco de guardar sus cosas personales. Sus compañeras le enviaron lo que pudieron en una bolsa que aún no le pasan. Nos cuentan que Tamara Sol resistió con golpes, gritos y escupitajos al ser reducida por los gendarmes. Sin embargo, fue esposada y encerrada en una jaula aislada en espera del traslado del penal. Esto aconteció una tarde alrededor de las 18 horas. Aún no sabemos cuál será el lugar donde la gendarmería decide encerrar a Sol, ahí en COFE de San Joaquín. De eso dependen los días y horas de visitas y encomiendas. Estaremos informando atentamente a la familia de Sol Farías. Y bueno, pues vamos a estar atentos a que pues nuestra compañera recobre su libertad y a la lucha también por pues sus familiares para que esté al menos en buenas condiciones mientras está este nefasto encierro. Y bueno, pues un tremendo bu a esta policía nefasta, ¿no? Y a esta chica policía que ahora está encargada de vigilar a Tamara. Así es, bueno, ya para terminar este bloque de información internacional vamos a darle lectura a la carta de un amigo, a Francisco Pacho Gavira, este compañero desaparecido. 1987. Esta carta la pueden encontrar en la página de hijosbogotá.org. El 10 de diciembre de 1987 ocurrió la desaparición forzada, tortura y asesinato de Eladio Gavira Jaramillo, militante de la Unión Patriótica, UP, cuyo crimen fue declarado recientemente como de lesa humanidad. ¿Te acuerdas, Francisco? Nos conocimos tal vez 2 días antes de nuestro viaje a Berlín, junto a un camarada de Pereira. Conformábamos la Delegación de Juventud Comunista de Colombia, la JUCO. Al curso internacional que por esos días se iniciaba en la capital de la República Democrática Alemana, bajo el auspicio de la Juventud Libre Alemana. Tú eras el jefe de la delegación y representabas a un regional de la JUCO, caracterizado por una aceptable formación teórica, mientras yo encarnaba una interesante experiencia de activismo político al lado del partido, contrastada con una escasa formación ideológica. Sin embargo, desde nuestro arribo a Junetschul, Wilhelm Pieck, ubicada a las afueras de Bernau, cerca de Berlín, el 10 de septiembre de 1976, germinó entre nosotros una sólida amistad fundada en la colaboración mutua, en nuestro pasado militante común y, días más tarde, en nuestro romanticismo y compinchería. Yo tenía 21 años, tú tal vez unos pocos más, pero nuestros sueños y ganas de vivir eran los mismos. En eso, nos distanciábamos un poco con nuestro otro camarada, mientras fortalecíamos vínculos de amistad, sobre todo con Obdulio Varela, delegado de la Juventud Comunista Uruguaya, con quien compartíamos habitación, con Joaquín, el alemán que hablaba inglés, ruso, polaco y francés, y que se hizo novio de Natalia Latica, para terminar hablando español. y dos o tres jóvenes comunistas chilenos de quienes nos hicimos amigos entrañables. Nuestra responsabilidad principal era estudiar. A eso nos habían invitado. En gran medida, a eso nos dedicábamos y en esa proporción cumplíamos. Digerir toda la teoría marxista que no habíamos podido conocer, más las experiencias prácticas de construcción de un Estado socialista, resultaba muy interesante y agarrador. Pero éramos tan jóvenes y habíamos vivido tan limitados económicamente que tan pronto nos conocimos la calidad y cantidad de cerveza que consumen los alemanes, comenzamos a emularlos y solo paramos cuando se agotaba el estipendio. Y los alemanes nos toleraban porque nos entendían. No obstante, siempre sacábamos tiempo para adelantar iniciativas extraoficiales que mejoran nuestro conocimiento del socialismo, aunque no siempre bien hechas. ¿Te acuerdas que alguna vez para llegar a la librería internacional en el centro de Berlín nos tocó cruzar la Unter den Linden? Al estilo como se pasan las vías en Bogotá. Esa vez nos le volamos a la policía. ¿Y te acuerdas que en otro viaje a Berlín llegamos tarde a Bermeo? Perdimos el único bus que nos regresaba a la escuela y no nos alcanzaba el dinero para el taxi. Total. Nos tomamos lo que nos quedaba y pasamos toda la noche metidos en el tren entre Bermeo y Berlín. Esa vez nadie nos pilló. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de nuestra tristeza cuando el buzón solo encontrábamos despachos de la agencia de prensa relacionados con Colombia y cómo bailábamos de alegría cuando llegaban cartas de Josefa y a mí de María Isabel? El socialismo nos dio la oportunidad de ser felices y aunque podíamos haber aprovechado mejor la experiencia, llegar a esa misma conclusión fue interesante. Por eso, 10 años después, cuando el PCC me brindó la posibilidad de ir a una nueva escuela, pedí que fuera a la RDA. Casualmente me reencontré con Joaquín y con Anneli, la compañera aquella que nos llevó a casa de sus padres en Wittenberg en diciembre. Todos te recuerdan. Hoy recuerdo que nuestro regreso nos despedimos en Caracas el 2 de julio de 1977 y fue la última vez que nos vimos. Volvería a saber de tu vida cuando a través de vos conocimos la infausta noticia. Pero tus convicciones, tus alegrías y tus carcajadas viven en mi memoria, porque la camaradería militante y la compinchería juvenil nos hicieron amigos para siempre. Neiva, marzo de 2015. Pues está esta carta memorial a este compañero desaparecido, asesinado, Francisco Gaviria, que nació en 1954 y pues fue desaparecido, asesinado en 1987. Pues vamos a continuar. Vamos al siguiente bloque musical. Están escuchando Noticias de Abajo, el subnoticiero de los medios libres. Y pues en un momento más continuamos acá con más información. We'll be right back. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya continuamos acá su noticiero de los medios libres y pues bueno, dándole entrada pues a la información acá de la ciudad monstruo, información nacional, pues vamos a dar lectura pues a un comunicado de los estudiantes organizados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y dice así: a la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, desde hace algunos semestres, las condiciones de convivencia dentro de la escuela han demostrado un desgaste en un ambiente fracturado que, en sus peores escenarios, ha culminado en situaciones de conflicto. Esto, a pesar de lo que nos presenta la dirección, el consejo técnico y algunos grupos de poder que los controlan, es una situación generalizada a lo largo del país, demostrando que la ENA no es un espacio aislado, desentendido y por más que parezca ajeno, sino que se encuentra inmersa en la discusión de lo que es violencia, quién o quiénes la ejercen o qué implica el consumo de alcohol y drogas, tanto fuera como dentro de las instituciones. Y pues que nos quieren hacer ver estricta y prohibidamente limitadas por objetivos específicos como el estudio y el trabajo. Como parte del análisis pobre y reduccionista que presentan la dirección y estos grupos, lastimosamente acompañados por una gran parte del estudiantado, la compra y venta, sobre todo el consumo de alcohol y drogas, son el origen del acoso sexual, el encarcelamiento, el calentamiento global, los asaltos, la deserción académica y del chupacabras. Estos análisis son incapaces de ver la totalidad del conflicto, donde lo que pasa en el Pino o en el Magena son solo la punta del iceberg, pues la violencia se presenta desde las aulas y es un proceso estructural y silenciado. ¿Por qué Gotés sigue dando clases cuando tiene múltiples denuncias de acoso, violación, comentarios misóginos, discriminatorios y actitudes sexistas? ¿Por qué Anabela tiene permitido dar clases cuando ejerce violencia psicológica y emocional contra sus estudiantes? ¿Por qué privilegios goza Lina? ¿Con qué privilegios goza Lina Ondeno, que puede ridiculizar a las alumnas, alumnos frente a todo un salón sin recibir siquiera un llamado de atención? ¿Por qué cuando se denuncia el acoso sexual, como todo el aparato criminaliza, empezando por las coordinadores, coordinadoras de carrera, a quienes denuncian, en vez de cuestionar toda la estructura jurídica y orgánica en el propio plan de estudios que no visibiliza el sistema que lo permite y festeja? Esto es violencia y poco tiene que ver con el control de los accesos, el uso de los espacios de la escuela y el consumo, o si se remite o no al MP a quienes beben o fuman. Anestesiar un síntoma no va a resolver el problema. Si bien podemos negar que ha habido episodios de violencia que involucran a personas no reconocidas institucionalmente como parte de la comunidad y o estando en estados alterados, como esto no es el fondo ni el origen del problema, como lo quiso hacer ver la encuesta de que coordinó José Luis Castrejón, sino la consecuencia de una profunda falta de organización por parte de la comunidad para resolver lo que nos afecta a todos. Las medidas de control de accesos y uso de espacios públicos no solo resuelven nada, sino que acrecentan el grado de violencia dentro y fuera de la institución y nos sitúa en un escrutinio de aquellas que ostentan el poder de decidir quién es o no parte de la comunidad y qué hace o no hace en los espacios que son de todos, todas. Exactamente lo mismo que hacen quienes venden drogas dentro de estos espacios, que pertenecen a grupos de poder externos y deciden parte de las dinámicas de convivencia de esta escuela. Consideramos que no será así, sino la comunidad organizada quien logre hacer debate embate a los conflictos que dentro de nuestro espacio nos aquejan, incluyendo a las academias y el poder que ejercen, evidenciando en el acaparamiento de los espacios de investigación, difusión y docencia que carecen de un real proyecto antropológico e histórico que puedan ofrecer una alternativa ocupacional al estudiantado. Las acciones de la Academia de Arqueología son un vívido ejemplo de ello. Los espacios son nuestros, nosotros los construimos, y la imposición de medidas coercitivas que violentando el espacio nos violentan directamente no están a discusión. Nos negamos la posibilidad de participar de forma directa en las discusiones que nos incumben, y ante ello nos organizamos y actuamos. Si sus leyes limitan nuestra libertad, nuestras acciones limitarán sus vidas. Anónimo. Bueno, esta es una denuncia de parte de los compañeros estudiantes organizados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues esto es una denuncia más de cómo las autoridades de las distintas escuelas pues tratan de acotar pues las distintas actividades de los centros ocupados, los centros sociales que están interactuando dentro de pues las muy distintas escuelas acá de nivel superior en la ciudad monstruo. Bueno, vamos con más información. Ahora también un artículo de Somos el Medio nos habla acerca del caso de un muchacho, bueno, pues que se llama Óscar Ramírez Ciorda. Él fue puesto en libertad la semana pasada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Y bueno, pues este personaje fue acompañado también por el director de la Asociación Civil Letras S, entre muchos otros grupos que trabajan con grupos vulnerables, como les llaman ellos. Y bueno, pues este joven fue acusado del asesinato de su pareja con la que llevaba 5 años viviendo. Ella fue asesinada en su departamento. Él narra que él fue el primero en encontrarla, ya que pues él vivía también ahí. Y las autoridades pues lo culpaban a él de este asesinato. Y bueno, pues ya se llevó a cabo el proceso, se atrajo por la Suprema Corte y bueno, pues hace unos días él fue liberado y bueno, pues pues le quitaron también esos cargos, ¿no? Que le habían dado de manera injusta. Y bueno, pues ahí está la información, y para aquellos que quieran revisarla y cotejarla más a profundidad, está el artículo de somoselmedio.org. Así es, bueno, la propaganda electoral se transforma en una expresión de protesta. De nada nos sirven los rostros de los candidatos que nada proponen y que gastan el dinero público en promocionar su propia imagen. Como mercancías, les interesa posicionar su rostro o marca para que sean conocidos, pero su rostro no es más que la representación de una política vacía y oportunista. Nosotros sí proponemos como jóvenes de un Xochimilco libre de corrupción y malos gobiernos. Con la organización popular, no más millones gastados en publicidad inútil por la organización desde abajo, desde los pueblos. Esto es un lema, esto es un pronunciamiento de parte del Frente Autónomo Xochimilco. Sí, y bueno, también pues estábamos preparando este caso del de Rigoberta Menchú, que bueno, pues también una persona que pues ella nació en Guatemala, su padre fue asesinado por el ejército guatemalteco en una de las pues genocidios más terribles que ha habido. Hay un documental de hecho que se llama ¿Quién incendió ahí? Y que habla acerca de la toma de la embajada de Guatemala por parte de unos campesinos, y lo cual el gobierno guatemalteco decidió prenderle fuego a la embajada para asesinar a los campesinos que estaban allá adentro, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú. Ella, junto con muchos otros guatemaltecos, porque hay que dejarlo claro que no solo es ella, hay mucha gente en Guatemala luchando por los derechos pues que fueron truncados, que fueron violados, arrancados en esta etapa de guerra civil en Guatemala, que a la fecha no acaba, pero que si bien en los 80s, 90s tuvo su aljidez. Bueno, pues gracias también a este trabajo por reivindicar la lucha allá en Guatemala, pues esta mujer ganó el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, fue reconocida a nivel mundial porque era una mujer indígena que hablaba de los derechos de los pueblos indios, ¿no? Que hablaba de los pues las humillaciones que ha vivido el pueblo siempre por parte de sus gobiernos. Y bueno, pues años después, ¿dónde encontramos a Rigoberta Menchú? Pues la encontramos en México. La encontramos invitada por el INE, el Instituto Nacional de Electoral, y bueno, pues el cual pues como ustedes saben, hace unos días también tuvo un papel nefasto, un deleznable papel, dirían algunos. El señor Córdoba pues hace alusión a una llamada a una reunión que tuvo con grupos indígenas y con los propios padres de familia de Ayotzinapa, de los cuales se burla de los pueblos indígenas diciéndoles los gran jefe chichimeca. Creo que esta persona ni siquiera entiende lo que es un chichimeca ni la cultura. Y bueno, pues un super papel nefasto. La mayoría de gente pidió su renuncia por redes sociales, cartas, organizaciones, intelectuales, etcétera. Y bueno, pues este personaje, para intentar lavarse las manos, lavarse la cara de todas las tonterías que había dicho, pues contrata a Rigoberta Menchú por $10,000, que aparte es una cifra realmente, pues, insignificante, ¿no? Para lo que implicaría. Imagínense, ella ganó $1,000,000 por el simple hecho del premio Nobel. Tiene una asociación civil que seguro puede estar bajando recursos de varios espacios con mayor cantidad. Y se presta por tan poco dinero para venir primero a lavarle las manos a Córdoba y después se va con el gobierno de Veracruz, o sea, con otro, con Duarte, que es un asesino, es el gobernador de los Zetas, y le va a decir que su estado, Veracruz, es el estado donde se respetan los derechos humanos, ofendiendo a todo el pueblo de Veracruz, que ha estado viviendo en un clima de zozobra y violencia impulsado por el propio gobierno y los grupos de crimen organizado. Y bueno, pues, triste. A ver, ¿qué nos puede comentar acá el compañero de pues, esta mujer? Pues sí, bueno, aparte también anduvo promoviendo el voto allá en Guerrero. Ahorita vamos a ponerles el audio muy interesante de una chica que fue y le replicó que que no era posible aceptar su discurso, ya que pues las condiciones que se viven allá en el estado de Guerrero en concreto pues son muy desalentadoras, ¿no? Tantos desaparecidos, tantos asesinatos. Pues bueno, vamos a darle lectura a esta pues nota que se llama Rigoberta Menchú, la sinvergüenza. Indígena guatemalteca, premio Nobel de la Paz de 1992, da declaraciones y responde preguntas en una rueda de prensa rodeada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México. La escena parece más la presentación de una estrella del fútbol adquirida por un equipo europeo por una suma millonaria que el anuncio de la participación directa a esta personalidad en apoyo al proceso electoral del próximo 7 de junio en México. El parecido no es coincidencia, en primer lugar, porque la intención es precisamente esa, mostrar que han comprado una estrella, hecho que explotan publicitariamente. La felicidad de los empresarios del INE y del régimen mexicano es inocultable. En un contexto en el que por sus propios actos la institucionalidad mexicana es ampliamente conocida y con evidencias contundentes como un aparato criminal, mentiroso y mafioso e ilegítimo contra el pueblo de México, en un momento en el que por sus propios actos, el mundo entero sabe que el régimen mexicano le ha declarado la guerra al pueblo que debe defender y proteger tanto por la vía de reformas que despojan de libertades y derechos a la ciudadanía, entregan al país a intereses transnacionales como porque se han articulado aparatos de terror y muerte y maquinarias de propaganda y mentira que todo lo encubren. En este mismo momento, una indígena, símbolo, testigo y víctima del genocidio guatemalteco que hoy se emula en México, se presenta en abierta defensa de la mentira, del terror, de la farsa y de la muerte. No gana el INE con esta farsa, no ganan los pueblos con el engaño que nadie cree, en cambio pierde Rigoberta Menchú, quien ha puesto en evidencia no solo con su presencia de mercancía en compraventa, sino con cada una de sus respuestas que su dignidad tiene precio y le resultó fácil venderse, claudicar y apoyar con todo su ser a mafiosos, mentirosos y asesinos que quieren, con su ayuda, presentarse contra toda evidencia y conocimiento como demócratas. Rigoberta Menchú, sí, sin vergüenza. ¿Cómo así? Así no. Pueblos en camino. Nadie podrá olvidar esta escena. Rigoberta Menchú, rodeada de funcionarios grises de traje y corbata, todos iguales, escoltas y vigilantes de su palabra y presencia, esperando y garantizando que se cumpla un compromiso y un acuerdo previo. Una maquinación repugnante cuyo mecanismo nos ocultan, pero no pueden esconder. Rigoberta Menchú ha sido adquirida por el régimen mexicano. Ha sido comprada por el INE, cuyo vocero, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del mismo, ha sido grabado infraganti, haciendo comentarios racistas y despectivos contra los indígenas, una instancia que además de racista es fraudulenta y apoya la maquinaria partidista más corrupta que se puede imaginar. No hay gente en México que no sepa que todos los partidos sin excepción, que toda la maquinaria electoral y por ende toda la institución que de estos mecanismos resulta, no es únicamente ilegítima y no representa los intereses y necesidades de la población, sino que actúa en su contra para alimentar intereses particulares y servirse de recursos públicos, para despojar a la ciudadanía y engañarla. Es esta podredumbre, este racismo, esta ilegitimidad, la que contrata a Rigoberta Menchú, a la que ella tiene el mandato de legitimar y lo hace con gusto y conveniencia. Hay que ver el video de la rueda de prensa y descubrir hasta dónde puede entregarse la dignidad por un precio. No es necesario hacer análisis de lo dicho, porque no hay nada que analizar. Esto invitaría a un debate y a que se presentaran argumentos sobre puntos específicos, cuando acá todo es perverso, repugnante. Una farsa cuya protagonista debería estar en las calles poniendo su palabra y su acuerdo para denunciar y resistir lo que ahora representa y defiende. Algunas cosas que dijo o no dijo incluyen: se negó a responder las preguntas sobre los comentarios racistas de Córdoba, alegando que no había escuchado el audio. Le informan por todos los medios que su patrón es un racista y ella acepta el cargo sin confirmar lo que todo México y el mundo ha escuchado, sin vergüenza. Le pide a la ciudadanía mexicana tener confianza a la institucionalidad que entrega las riquezas, territorios, recursos del país a intereses privados y transnacionales, que destruye activamente comunidades, culturas y ecosistemas, que expulsa al exilio en busca de algún trabajo de esclavo a la mayoría de sus campesinas y campesinos empobrecidos y pobladores urbanos, que legisla a favor de ricos y poderosos y en contra de derechos y libertades ganadas en las luchas ejemplares, y que es un aparato de terror y mentira al servicio de la acumulación privada, entre muchos más crímenes. Un régimen cuya institucionalidad no solo desaparece y asesina, sino que se burla y maltrata a quienes exigen la verdad sobre sus familiares y víctimas. La institucionalidad mexicana es enigma de México, pero Rigoberta Menchú les pide que le apoyen, sin vergüenza. Cuando Rigoberta Menchú exhorta a los familiares de las víctimas de Ayotzinapa a decir la verdad y confesar en lo que andaban las víctimas, implica que las víctimas del delito atroz, los normalistas de Ayotzinapa y sus familiares, son los criminales y deben confesarlo. Deben decir la verdad. Son criminales. ¿Sería capaz de decir lo mismo de las víctimas del genocidio que dejó 300.000 muertos en Guatemala? En cambio, en ningún momento señala a los culpables ni le exige al Estado y al Ejército decir la verdad, con lo que su complicidad queda a la vista, sin vergüenza. La justicia mexicana tiene la responsabilidad y hay que confiar en ella, propone Rigoberta Menchú. ¿Cómo puede aseverar que este proceso y lo que sigue debe estar en manos de la justicia mexicana cuando la PGR ha mentido, dado por concluido el caso, fabricando asesinos y cadáveres y obstaculizando cualquier posibilidad de establecer la verdad y hacer justicia? Esto lo sabe el mundo y Rigoberta Menchú no. Rigoberta Menchú lo ignora para defender a su nuevo patrón, sin vergüenza. Rechaza la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano de cumplir con el acuerdo por medio del cual el último se comprometió a pedirle realizar una investigación sobre los hechos de Ayotzinapa y que este proceso no se diera por concluido antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiera concluido a satisfacción la investigación. Para Rigoberta Menchú, basta con que internamente y en las comunidades se digan las verdades cuando Guerrero es un estado ocupado militarmente y controlado por mafias articuladas con los tres niveles de gobierno. Rigoberta Menchú contribuye a que el gobierno mexicano encubra una masacre entre muchas y a sus responsables del régimen, rechazando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin cuyo concurso y apoyo la verdad en Guatemala. La poca verdad que se conoce seguiría oculta, sin vergüenza. Una vez dictamina que las víctimas de Ayotzinapa y sus familiares deben de decir la verdad sobre sus delitos, es generosa y amplia. Si dicen la verdad y son culpables, lo que insinúa, no deben matarlos, deben ir a la cárcel. Juzga y condena, pero a los desaparecidos sin que aparezcan, a los muertos sin que resuciten y a sus familias, les sentencia a cárcel si al decir verdad lo merecen, sin vergüenza. Rigoberta Menchú señala como culpables y responsables a los mafiosos con una contundencia tan admirable que parece un acto de valor y un desafío a las mafias del mal, lo que también hace al señalarlos así desde la mesa del régimen al que representa, es reiterar la versión falsa e insistente e insiste contra la evidencia en diferenciar entre el régimen y los mafiosos. Rigoberta Menchú quiere reiterar la fantasía mentirosa que ha sido negada a gritos tras los ríos de sangre de Calderón y Enrique Peña Nieto. No fue el narco, fue el Estado. Rigoberta Menchú, no fue el narco, fue el Estado, sin vergüenza. En medio de toda esta farsa, se atreve a invocar su autoridad moral aconsejando a la población no solo para que vote, sino para que no venda su voto, para que no hagan lo que está en contra de su integridad. Se refiere a que no vendan sus votos. Ella sabe sin duda que el mayor comprador pero no el único, es el partido del gobierno, PRI, pero solamente porque tiene más recursos públicos para hacerlo que los demás, que lo hacen en proporción a sus capacidades para acceder a los mismos. El mecanismo que propone abiertamente es que acepten los regalos y la compra, pero que a la hora de votar, voten a conciencia. Una estrategia moral, la reconocida Nobel de la Paz, no viene a desmantelar partidos corruptos, ni siquiera a denunciarlos. Que sigan haciendo sus compras de votos, que sigan siendo corruptos. Esto se corrige poco a poco con la conciencia de quienes reciben los regalos y con la educación de quienes se aprovechan de los cargos. Enseña a la mayor. Pero lo que es peor, Rigoberta Menchú ha vendido su conciencia, la dignidad de los de abajo, por un trabajo con el INE y el régimen mexicano, y tiene la desvergüenza de aconsejar al pueblo mexicano que no siga su ejemplo y no le ponga precio a la dignidad y a la vida. Su integridad, y haciendo gala de esto, encubriendo y mintiendo, Rigoberta Menchú trabaja para el INE y va para Guerrero. Como va el ejército, como va la corrupción, como va el despojo y la represión, como ha ido la pobreza y el terror, con todas ellas, a convocar a la gente a que vote por sus verdugos. Rigoberta Menchú, sin vergüenza. Bueno, ya estuvo allá Rigoberta Menchú en Guerrero, y vamos a escuchar un audio de una joven que le replica a Rigoberta Menchú allá en una reunión que tuvieron en Guerrero. Vamos a escucharla ahorita, continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres. Buenas tardes, hermana Rigoberta. Admiro su lucha, que he estudiado en muchos momentos, yo junto con varios colegas. Admiro que esté aquí. Y disculpe esta pregunta. No sé cómo nos pueden pedir que hagamos un voto. No sé cómo nos lo pueden pedir. Tengo 27 años. Me dedico a la gestión y a la producción cultural desde los 14. Con un colectivo en mi pueblo, en un pueblo nahua, de aquí de Guerrero, en Acatlán. Tengo 27 años. Y desde 26 de octubre del 2012 hasta 30 de mayo del 2015... puedo contar 50 desaparecidos jóvenes. La primera, hija de mi prima, Gabriela Itzel Ortiz Vázquez, 15 años. El último, Gilberto Abundi Sánchez, artista gráfico de 30 años. Lo levantaron afuera de su casa cuando estaba regando las plantas de su casa. Estudiaba en la Escuela Popular de Bellas Artes. Regresó a visitar a su familia. Lo levantaron afuera de su casa. Apareció el 27 de mayo. Le quitaron la cabeza. Su cuerpo estaba en descomposición absoluta y lo reconocimos por un tatuaje que tenía en la espalda. ¿Cómo, señor gobernador, me puede llamar a votar? ¿Cómo partidos políticos del estado de Guerrero nos pueden pedir a los jóvenes, que somos el más numeroso índice de población en México? ¿Cómo nos pueden llamar al voto? ¿Cómo me pueden pedir que le otorgue un voto en mi municipio cuando una sola duda en una pared dice: Miguel Cantorán, asesinaste a Ulises Fabián? Sea mentira o sea verdad, no interesa, eso ya lo pone en duda. Y eso solo es razón absoluta para no pedir mi voto. Señora Rigoberta Menchú, la indignación y la rabia no se puede acabar. Y sé que usted lo entiende. Y una cosa más. No podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país, en nuestro estado, es quedarnos callados eternamente. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y ahora vamos con una nota que también le hemos estado dándole seguimiento desde hace ya varios días, y es el caso de la comandante Nestora Salgado, esta mujer que, bueno, pues fue policía comunitaria en su comunidad de Guerrero, en Olinalá, y debido a eso el mal gobierno pues ha instrumentado toda una campaña para criminalizar y para encarcelar a policías comunitarios. De hecho, ella no es la única, hay varios compañeros más de la policía comunitaria, se cuenta que hasta 12 policías comunitarios están encarcelados debido a esta situación. Y bueno, pues hay un artículo en Políticas Media que nos informa acerca de la cuestión de salud que está sufriendo ahorita la compañera Nestora, ya que, bueno, pues la semana pasada ya fue trasladada al penal de Tepepan, aquí en el Distrito Federal. Este penal cuenta también con un hospital y muchos de los presos están que tienen alguna situación grave, pues los mandan a este hospital cárcel. Y bueno, pues es el caso de Nestora Salgado, que el viernes pasado fue trasladada. Sin embargo, la mañana del viernes 29 de mayo del 2015, familiares de Nestora Salgado y Gonzalo Molina, miembros del Comité de Familiares y Organizaciones de Apoyo por la Liberación de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular, acompañados de amigos y compañeros solidarios, clausuraron de manera simbólica las instalaciones donde se ubica la Dirección General de Centros Penitenciarios, ubicada en la calle de Londres 102, en la colonia Juárez, en el DF. Al grito de presos políticos, libertad y abajo los muros de las prisiones, los manifestantes colocaron varias mantas sobre las rejas del edificio para clausurarlo de manera simbólica. Y bueno, pues Nestora Salgado es comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, Policía Comunitaria. Fue electa para tal cargo por los habitantes de Olinalá y desde el 21 de agosto del 2013 fue detenida y acusada de secuestro y delincuencia organizada. Cabe señalar que esta acusación acerca de secuestro ha sido impulsada por Miranda de Wallace, esta mujer que inventó, ¿no?, que falseó el supuesto secuestro y asesinato de su hijo y que hoy es la mano derecha del gobierno federal para estar lanzando campañas de ultraderecha diciendo que son víctimas de desaparecidos. Bueno, pues ella ha estado presionando para que sea encarcelada Nestora y desaparecida de la policía comunitaria. Y bueno, pues cabe destacar que para el viernes pasado ella llevaba 20 días de ayuno y ella había dejado también de ingerir líquidos, situación que llevó 5 días sin tomar líquidos, y bueno, pues esto también deterioró gravemente su salud. Y bueno, pues su defensa jurídica está a cargo de Leonel Rivero, quien también dirigió la defensa de Alberto Patistán, y entre otros también el caso de los compañeros de San Salvador Atenco. Como parte del juicio de amparo, la madrugada de este viernes, el juzgado 12º del Distrito de Amparo en materia penal con sede en el DF otorgó la medida cautelar consistente en que cese inmediatamente la negativa u omisión en la atención médica requerida por la comandante comunitaria, lo que obliga a la autoridad federal competente a facilitar el traslado de la guerrerense al DF para su debida atención médica. Bueno, pues ella tiene problemas de espalda, tiene varios problemas ya también por su edad, y en el penal de Nayarit, este penal de máxima seguridad, pues las condiciones son infrahumanas y ahí se deterioró aún con mayor rapidez su salud y por eso se dio este traslado. Y bueno, pues ya la compañera está acá, sin embargo, pues ha sido todavía pues lento el proceso jurídico. Han habido 3-4 veces en los últimos meses que se ha hablado ya de la posible libertad de Nestora Salgado y sin embargo pues se ve ahí la mano negra, ¿no?, tanto de Miranda de Wallace como del gobierno de Guerrero. Cuando pasó, tenía 2-3 meses lo de Ayotzinapa, la libertad de Nestora estaba muy próxima y hasta se pensaba que el gobierno de Guerrero le iba a liberar por, pues como para intentar sacar un poco de la presión política que existe en el estado. Sin embargo, no ha pasado esto y por el contrario se ve que es un botín codiciado para el estado y que la mantiene ahí como para, pues, un llamado de atención a las policías comunitarias como amenaza de lo que les podría pasar a todos los demás policías comunitarios. Y bueno, pues libertad para Nestora y solidaridad con todos sus familiares y los compañeros que están luchando por la libertad de todos los policías comunitarios en el país. Así es, bueno, pasando a otra información, ahí pues en la página de difusión acracia.noblogs.org pues está la información de que fueron atacadas las oficinas del Partido Acción Nacional en Zumpango, esto en el Estado de México. Es un muy escueta la información, pero dice: la madrugada de este viernes se registró un incendio en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en el municipio de Zumpango, causando solo daños materiales. Vecinos de la avenida Hidalgo del barrio San Sebastián comentaron que el fuego fue iniciado de manera intencional cuando encapuchados vertieron gasolina y lanzaron molotovs al edificio. Pues bueno, una muestra más. También hay información que las instalaciones del INE ahí en Puebla también fueron incendiadas por un grupo de encapuchados. Y pues bueno, esto pues da pauta a reconocer pues la rabia colectiva que hay en contra de pues estas malditas instituciones, que pues la verdad solamente son pantomimas, son el soporte de un sistema que pues desgraciadamente viene a joder a todos los que vivimos, no solamente en la ciudad, sino también en los pueblos, en las comunidades campesinas. Bueno, con esto terminamos este bloque informativo de pues noticias del país de México. Vamos a escuchar una canción de Los Astros de Mendoza, un tema que hicieron en apoyo con los Vikingos del Norte, I Want to Break Free, este cover de Queen. Y pues ahorita regresamos con más información acá en Noticias de Abajo, ML. I got ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Ya estamos llegando ya casi a la recta final del programa. Y bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de los últimos acontecimientos en Tixla. De hecho, tenemos un comunicado que mandan los compañeros organizados, la gente, el pueblo, que pues últimamente se está organizando muy al margen de los partidos políticos y al margen del Estado. Y bueno, pues que están pues ahorita ya bastante movidos y activos, ya a pocos días de que se dé estas elecciones en México. El próximo 7 de junio pues va a haber este proceso electoral, que bueno, pues por un lado decimos qué bueno que se acabe, porque la verdad estamos atosigados, estamos enojadísimos, no solamente de ver tanta propaganda que ensucia la visión sin duda, sino de ver que es nuestro dinero, ¿no? De saber que cada que vemos postes llenos, acarreo de gente, candidatos regalando playeras, tortas, etcétera, cubetas, chamarras, mochilas, pues nos da coraje saber qué es nuestro dinero y que solamente lo están ocupando pues una bola de truhanes pues para mantenerse en el poder y seguir robando a manos llenas. Ahorita nos dan una despensa a cambio de que pues nos roben la despensa todos los días estos señores, y bueno, pues por eso queremos también desde este noticiero entrarle a la discusión en torno a este proceso electoral. Y bueno, pues en Tixla la semana pasada hubo de hecho enfrentamientos. Como ustedes saben, la semana pasada también se cumplió el octavo mes de la desaparición forzada de los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, pues en la Ciudad de México hubo retiro de propaganda en esta movilización. A pesar de que solamente fueron unas cuantas calles de la Ciudad de México, fue impresionante el número de estandartes, carteles, propagandas que se retiraron en la calle y que bueno, pues al final de la movilización se quemaron, lo cual hizo que la policía ejerciera un acto de provocación para después golpear a estudiantes, de hecho detener a uno de ellos, el cual fue acusado hasta de homicidio, y que en la madrugada, gracias a la presión política, fue liberado pues de una manera cínica por parte de la autoridad, porque sin dar mayor argumentación y en horas inhábiles deciden liberar a este muchacho que había sido injustamente detenido. Y bueno, pues ya estamos a pocos días de las elecciones, hay un desencanto tremendo, tremendo, tremendo. Hace rato escuchamos este audio de esta muchacha, de esta estudiante del estado de Guerrero, que se le para frente a Rigoberta Menchú y le dice, bueno, ¿cómo nos puedes pedir que votemos? ¿Realmente cómo? Cuando sabemos que todos los partidos políticos están en el narcotráfico, que se han cambiado de camiseta una y otra vez. Por ejemplo, hace poco la gente de Morena nos decía, no, es que Morena es una opción y etcétera, etcétera, porque estamos hartos del PRD, decían ellos, ¿no? Fue el mismo argumento con el que el PRD entró hace algunos años, diciendo que estaba harto de otros caciques. Y bueno, y comentábamos, por ejemplo, en el caso de Texcoco, ustedes recordarán que cuando se dio la represión a Tenco fue PRI, PAN y PRD. Por parte del PRD estaba un tipo que se llama Higinio, que ahora es el candidato de Texcoco por parte de Morena. O sea, estos señores realmente no tienen convicción ideológica, sino solo son oportunistas que buscan su interés pues para colocarse en los sistemas de poder. Así es como este tipo de lacayos pues están sobreviviendo del erario público, el de pues las finanzas del pueblo, que al final de cuentas podrían servir para muchas otras cosas, pues desgraciadamente se está destinando a las arcas de estos malditos corruptos. Pues bueno, vamos a darle lectura al comunicado del Consejo Popular de Tixla de Guerrero, este Consejo Popular que está gestándose, y pues vamos a darle pues entrada, pues porque hay muchas actividades toda esta semana, una semana previa a las elecciones del próximo domingo. Pues dice así: a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales y colectivos, a los medios de comunicación, al pueblo general, al pueblo guerrerense y pueblo de México, denunciamos públicamente el hostigamiento que el gobierno federal y estatal ha realizado en contra de los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes normalistas, de los maestros y de los ciudadanos movilizados por la exigencia de la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos forzadamente por el Estado. Acoso se ha acentuado en las últimas semanas, filtrando ministeriales vestidos de civiles para vigilar e intimidar a la gente movilizada contra los comicios, enviando convoy de militares y marinos para patrullar y amedrentar al pueblo. Estas estrategias de intimidación, persecución y hostigamiento en contra de los ciudadanos movilizados se enfatiza después del pronunciamiento que realizan los padres de familia de los 43 desaparecidos, determinando que en Guerrero no habrá elecciones, específicamente en Tixla, porque es el municipio en el que se funda la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La postura de las elecciones, de las no elecciones, es firme, porque los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del 2014 son un crimen de lesa humanidad, porque la colusión del narcotráfico con el gobierno es evidente, la colaboración y complicidad entre la fuerza pública, sus patrullas y sus armas están probadas y reconocidas por las investigaciones, porque exigimos juicio político al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y María de los Ángeles Pineda Villa, y así evitar que eludan su responsabilidad en estos hechos. El pueblo digno no permitirá la instalación de casillas, porque nos faltan 43 normalistas, porque no hay justicia para los caídos, porque tenemos presos políticos, porque no hay democracia, porque ningún partido político nos representa y porque ha sido el Instituto Nacional Electoral, a través de las elecciones, quien ha llevado al poder a candidatos políticos coludidos con el narcotráfico. Por lo anterior, el pueblo de Tixla ha mantenido tomado el H ayuntamiento, invalidando su organización y funcionamiento, porque esta estructura impuesta por el sistema partidista solo ha traído miseria, despojo, endeudamiento del municipio, embargo del ayuntamiento y de la cuna de Vicente Guerrero, inseguridad, extorsiones, secuestros, presos políticos y desapariciones forzadas. Con el pueblo organizado y con el hartazgo por el saqueo de nuestros bienes, nos pronunciamos a favor de procesos alternativos, donde el pueblo decida la forma de gobernarse, por el bien de nuestras comunidades y contra el atropello de los derechos humanos. Hacemos de su conocimiento que desde el mes de abril del presente año se han instalado asambleas populares en pro de la construcción del Consejo Municipal Popular como una forma de autogobierno, realizando un constante brigadeo en las comunidades, barrios y colonias en contra de la farsa electoral. Con la intención de la construcción de un gobierno legítimo del pueblo, sin la intervención del sistema electoral y partidista, sin la intromisión de ningún político, solo por la voz de las mujeres y los hombres trabajadores, en el que nuestros representantes sean elegidos en asambleas populares, máximo órgano de decisión en nuestras comunidades y barrios, a mano alzada y sin credencial de elector, evitando así el derroche económico en campañas electorales que solo dejan al pueblo en la miseria. Sin duda alguna, estos espacios autónomos son una amenaza a los intereses particulares, partidistas y del gobierno, quienes a través de la represión pretenden desaparecer los brotes de la organización de la población que camina hacia la autonomía. En el camino de la autodeterminación, se desarrolló la quinta Asamblea Popular de Tixla el día 30 de mayo del presente año, en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal, teniendo la representación de los padres de familia de los 43 desaparecidos, del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, de la FECSUM, FUNPEJ, Magisterio de Tixla, Comisión Amplia de la CETEJ, comerciantes, campesinos, transportistas, Policía Comunitaria, Movimiento Popular Guerrerense de Chilpancingo, representantes de colonias, universitarios, Frente de Artistas por Ayotzinapa, Frente Oriente y Ciudadanos de Tixla, aprobando en la Asamblea los siguientes resolutivos. 1. Conformar la dirección colectiva con la representación de las organizaciones asistentes para que coordinen las acciones emanadas de la Asamblea. 2. Instalar la Asamblea Permanente, que sesione diariamente hasta el 8 de junio de 2015. 3. Tomar como centro de operación las instalaciones que ocupan el Auditorio Municipal. 4. Instalar el plantón en el Ayuntamiento con las organizaciones sociales y el pueblo en general. 5. Convocar a observadores y visitadores de derechos humanos para que den seguimiento a las acciones que se realicen del 1 al 7 de junio. 6. Convocar a medios libres para que coberturen las actividades que se desarrollen en la última semana del boicot electoral. 7. Recibir a las caravanas de los colectivos de Oaxaca, Guanajuato y la FECSUM quienes reforzarán el plantón. 8. Colocar una radio comunitaria y buscar los espacios en radio y televisión del municipio para informar a la ciudadanía de las acciones que se estén realizando del 1 al 7 de junio del presente año. 9. Realizar actividades culturales en diversos puntos de la ciudad en la semana del boicot electoral. 10. Implementar caravanas en las comunidades, colonias y barrios para quitar la basura política y dar información a la ciudadanía de los consejos municipales populares. 11. Atender la invitación del Comité para la Libertad de Nestora para asistir a la conferencia de prensa por los desaparecidos y presos políticos el día 1 de junio a las 12 del día en Sencos, en el Distrito Federal. Con estas acciones planteadas para evitar las elecciones en Tixla, los tres niveles de gobierno en contubernio con los partidos políticos formulan la represión y afilan sus garras en contra de una decisión legítima del pueblo. Ante estas amenazas, hacemos responsables a los tres niveles de gobierno y particularmente al gobernador interino Rogelio Ortega Martínez por amenazar y sugerir la fuerza represiva contra los que se opongan a los comicios, dejando entrever sus intereses partidistas, así como David Martínez Valadez, ex síndico procurador del extinto ayuntamiento, quien ha amenazado públicamente el pasado 4 de mayo en el diario de Guerrero. Ellos son responsables directos de las amenazas hacia la ciudadanía movilizada, de la represión en contra del pueblo, de cualquier agresión física y psicológica en contra de cada uno de los compañeros movilizados y de sus familiares. También señalamos y responsabilizamos a todos los partidos políticos y sus candidatos, porque han confrontado al pueblo, realizando sus campañas políticas como una provocación para la desestabilidad social. Asimismo, señalamos al Instituto Nacional Electoral y todos sus membretes por provocar a la ciudadanía militarizando la entrega de papeletas electorales en Guerrero, a los medios de desinformación pagados por el Estado y demás personas que actúan por cuenta propia. Denunciamos las estrategias mediáticas y la fuerza represiva que han utilizado los tres niveles de gobierno para extinguir este digno movimiento y dar paso a la farsa electoral. Sabemos que el gobierno fascista sigue utilizando como medio de control la masacre, la desaparición forzada, los asesinatos políticos, la tortura y el encarcelamiento de los luchadores sociales. Por ello, describimos los siguientes actos de represión como una advertencia del Estado ante la resistencia del pueblo en los comicios electorales. 1. Represión y desalojo de los maestros el 24 de febrero en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero, donde murió el maestro jubilado en manos de las fuerzas federales, mujeres violadas y 106 detenidos y cientos de profesores golpeados salvajemente. La detención arbitraria de tres padres de familia de los 43 desaparecidos el día 20 de mayo en la caseta de cobro de Paso Morelos, como un medio de distracción al movimiento, porque esa misma fecha la papelería electoral llegaba a Guerrero resguardada por la Sedena. El hostigamiento por parte de ministeriales hacia los jóvenes de Ayotzinapa cuando los detienen arbitrariamente. La persecución y hostigamiento de la fuerza estatal ejecutada la tarde del 29 de mayo del presente año en contra de los padres y jóvenes de Ayotzinapa, mientras realizaban un mitin y retiraban basura política frente al mercado municipal de la ciudad de Chilpancingo. 5. Amenazas y hostigamiento durante la detención de 7 normalistas del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero que estudian en la Escuela Normal Rafael Ramírez por la Fuerza Estatal en la ciudad de Chilpancingo durante el mediodía del 30 de mayo. 6. La represión de granaderos con gas lacrimógeno y gas pimienta contra los compañeros nuestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en Guerrero el 30 de mayo en el lugar que ocupa el plantón del Zócalo de Chilpancingo. Ante estas amenazas, hacemos el llamado a visitadores y observadores de los organismos de derechos humanos para realizar el seguimiento a las actividades que se desarrollen del 1 al 7 de junio y soliciten a las autoridades competentes se tomen medidas precautorias o necesarias para evitar la consumación irreparable de denuncias o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como las brigadas civiles de observación de los colectivos y organizaciones sociales para que coberturen las acciones a desarrollar durante esta etapa previa a los comicios electorales en Guerrero. A los partidos políticos exigimos que respeten la decisión del pueblo y el dolor de los padres de familia. En Guerrero y en Tixla no puede haber elecciones porque no hay justicia, porque ningún partido político nos representa y sus campañas políticas son muestras de la indiferencia ante este crimen de lesa humanidad. Le advertimos a los tres niveles de gobierno que no permitiremos la militarización de nuestro municipio, que no provoquen al pueblo imponiendo sus casillas electorales con presencia de las fuerzas represivas, que respeten la decisión de la ciudadanía al no querer elecciones, que entiendan que la gente digna de Tixla se ha levantado contra la partidocracia. Ya no queremos más parásitos que nos despojen de nuestros bienes y nos dejen en la miseria. Queremos que los recursos lleguen íntegros a las comunidades, que no haya necesidad de realizar una marcha para exigir que haya obras y desarrollo social. Como ciudadanos y comunidades organizadas, tenemos el derecho de administrar esos recursos de acuerdo a la ley 701, así como también tenemos el derecho a organizarnos y manifestarnos en contra de la oligarquía que gobierna este país y no permitir que lo siga saqueando. No queremos otra masacre, no queremos más muertos en Guerrero, no buscamos confrontación con las fuerzas represivas, solo queremos que respeten la decisión del pueblo digno, del pueblo organizado. No queremos otro Tlaclaya, otro Tlahuacto o Michoacán, donde le sembraron armas a los manifestantes. Repudiamos enérgicamente las estrategias orquestadas por el gobierno del estado de infamar la entrada de grupos criminales en Tixla para justificar la militarización de la zona. Fuera militares, marinos, federales, ministeriales y municipales de Tixla. Basta de imponer su pseudo-democracia con la fuerza militar. No queremos otra masacre. No permitiremos la instalación de casillas. Fuera la farsa electoral. Fuera el mal gobierno. En Tixla no habrá elecciones. Exigimos presentación con vida de los 43 desaparecidos. Juicio político Ángel Aguirre Rivero, Abarca Velázquez y Pineda Villa. Castigo a los culpables intelectuales, materiales y por omisión. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ayotzi vive, la lucha sigue. Tixla de Guerrero, Guerrero, 31 de mayo de 2015, aquí donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Pues ahí está esta información en torno a Tixla, que bueno, pues tiene una postura bastante clara y concreta en torno al próximo proceso electoral. Y bueno, pues creo que así se está definiendo a nivel nacional las estadísticas, hasta las propias arrojadas por los partidos políticos. Demuestra que hay una gran apatía por parte de la población, se ha perdido la esperanza de pensar que sea a través del voto que se pueda conseguir un cambio real y verdadero en este país. De hecho, ahora hemos visto a través de las redes que llaman a esto lo del voto útil para votar por Morena, cuando ese era el mismo argumento para votar por Fox, por ejemplo, ¿no? Como cualquier argumento desesperado para intentar acarrear un poco de votos. Pero la verdad es que la mayoría de la gente está bastante desilusionada. Ha habido procesos electorales anteriores donde pues se veía con todo y la desconfianza a grupos reformistas como el PRD o Morena, pues había todavía como en la gente una cierta intención, posibilidad, hasta expectativa de que pudiera ser por ahí. Sin embargo, a la fecha pues ha sido lo contrario, la guerra entre ellos ha sido súper fuerte, asquerosa. Los spots se la pasan echándole uno al otro y todo lo que digan en contra de un partido político comúnmente es cierto, y lo malo es que ninguno se exenta de tener este tipo de corrupciones, de gente oportunista. Y bueno, pues en varios espacios de las redes sociales han estado hablando de pues el acoso que ha habido, por ejemplo, el PRD en Iztapalapa por parte del candidato a diputado Lobo, pues golpeó a varios activistas que estaban retirando propaganda electoral en días anteriores. También ha habido como esta misma lógica de estar criminalizando a los muchachos y muchachas que han decidido pues empezar a arrancar esta propaganda, porque aparte es ilegal. Hace poco también, viendo un debate entre Morena y PRD, los de Morena le decían al PRD: oye, pero ¿por qué arrancas mi propaganda? Y el del PRD respondía: es que está en postes, está en puentes, está en espacio público como los paraderos de autobuses, y eso es ilegal. Quitarla de ahí es totalmente legal. Entonces, pues, hacemos este llamado a que ustedes también ayuden a limpiar las calles, porque hasta el propio PRD está llenando de basura esos y otros espacios en la ciudad, y bueno, pues es deleznable, ¿no? Si pueden revisar el Facebook de Noticias de Abajo, ahí hemos subido algunas fotos de este colectivo Acción y Resistencia, de los muchachos que fueron pero brutalmente golpeados con una hazaña, porque aparte los del PRI, los del PAN, pues ya sabemos que son unos nefastísimos, ¿no? Y asesinos y demás. Pero nos sorprende mucho que el ala reformista, el PRD y Morena, pues sean igual de agresivos y virulentos ante la crítica de que pues no se les creen sus elecciones, ellos sí se lanzan súper durísimo. Y bueno, pues hay compañeros que están planteando la anulación del voto, otros que están planteando el boicot electoral, como que hay distintas modalidades. Y bueno, los propios padres de familia en la movilización de la semana pasada pues dejaron muy claro, ¿no? No estamos en contra de las elecciones, estamos en contra de las votaciones. Más allá de meternos en una discusión de que a qué partido apoyas o que si no votas va a ganar el PRI o cosas así. Bueno, pues mejor decimos no a las elecciones, definitivo. Y bueno, pues ¿cuál es la perspectiva? Porque muchos dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues Cherán, los municipios autónomos, los espacios como que está construyendo el zapatismo, pues son ejemplos de que hay otra cosa que hacer fuera de los partidos políticos, fuera de este derroche de dinero y presupuesto que nos tiene pues sumidos hasta en la miseria y en la ignominia. Así que bueno, si hay posibilidades, hay que construirlas, son difíciles, hay que organizarse, pero son más difíciles que aguantar 6 años, 3 años más a esta bola de rateros y asesinos. Así es, y es este mismo esfuerzo es lo que están tratando de recrear los compañeros de Tixla de Guerrero con la formación pues de los consejos municipales populares. Y pues ante esto, pues el día de hoy pues va a haber una conferencia de prensa en donde habrá participación de distintos actores del movimiento social en Guerrero, como por ejemplo los compañeros que exigen pues la liberación de los presos políticos del CECOP, la liberación de los compañeros de la CRAC PC, de las distintas casas de justicia, así como también pues va a estar una representación de los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, así como también pues compas de Tixla de Guerrero van a estar allí. Esta conferencia de prensa va a ser pues ahí en CENCOS. Vamos a tratar de tener la información para mostrarla acá el día de mañana. Vamos al último bloque musical antes de regresar a lo que es pues la invitación a las actividades el día de hoy y pues en días que siguen. My love, amor que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama por lo que te está pasando. Me siento bien, lleno de maravilla por haberte dado tanto. Y hoy miércoles te cierro la guarida donde lo pasamos chancho. Amor que te estoy liberando de hacerme mal, de darme mala fama. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues regresamos ya a esta parte final del programa Noticias de Abajo de los Medios Libres y vámonos ahora con las invitaciones rápidamente. Y bueno, pues hay una primera invitación para seguir viendo este documental, si no lo has todavía podido ver, el de la huelga de Cartagena. Bueno, pues ahora el próximo 5 de junio se va a proyectar en la Magdalena Libros Café Galería, que se encuentra a un costado del Metro Ciudad Universitaria, Metro Universidad, aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues esto va a ser a las 6 de la tarde. Así que, pues cáiganle, muy, muy buen documental. Y aparte, pues para que apoyen esta lucha obrera. Así es, también la unidad Narcopunk acá en el Distrito Federal invitan al ciclo de cine anticarcelario, en donde pues habrá películas como de Mumia, Revolucionario a Larga Distancia, el juego de Arcibel, El Patio de mi Cárcel y El Paraíso. El apartado. Esto lo pueden. Este ciclo de cine se está proyectando todos los jueves allí en la calle Godard, número 20, esquina de Cibeles, Colonia Guadalupe Victoria, saliendo del Metro La Raza. Esto en la Biblioteca Social Reconstruir. Y bueno, también el próximo 5, 6 y 7 de junio, el próximo fin de semana, se va a llevar a cabo la Feria Libertaria del Libro y la Publicación. Esto va a ser también en el FAT, en el Frente Auténtico del Trabajo, aquí en Metro La Raza. Y bueno, van a haber talleres, conversatorios y expoventa. Así que están todos invitados. Va a ser desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta la tarde, 5 o 6 de la tarde. Y van a haber varios talleres, así que bueno, pues están también invitados a que se sumen a estas actividades. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya no tenemos otra información de invitaciones. Así que pues nos despedimos. Este fue su noticiero de los medios libres. Recordar que pues esta frecuencia sale desde la cabina de Regeneración Radio, ubicada en la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, en el Distrito Federal, y que pues nos retransmite en Radio Totopo en Oaxaca a través del 102.5 FM. En Chiapas nos retransmite Radio Botán Zapata a través del 89.1 FM. En el estado de Guerrero nos retransmite Petaquillas Guerrero, Libertad Radio 92.7 FM, ahí en el centro, muy cerquita de Chilpancingo, en Ayotzinapa, Guerrero. Nos retransmite Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, a través del 90.1 FM en la combativa Ayotzinapa, ahí para todo Tixla de Guerrero. Y pues en la Ciudad Monstruo nos retransmiten los compañeros de La Que Huelga Radio 102.9 FM, Radio Zapote 102.1 FM y La Voz de Villa Radio 91.7 FM. Y pues también nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org todos los lunes, miércoles y viernes. Ahorita Regeneración Radio está pues tratando de volver al FM, ya que por algunas cuestiones técnicas estamos fuera de la frecuencia modulada. Recuerden escucharnos el próximo miércoles, el próximo viernes, y pues también no olviden visitar todas las páginas de los medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen, para que estén más informados de pues la situación que impera pues en todo el país. Y bueno, pues con esto nos estamos acabando y nos vemos la próxima emisión. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.